Y como bien decía, el proyecto en principio estaba preparado para Fernando Gavilán, para Elena Celé y para Francisco Fató, como estaba también en el centro de la Avenida España, como para los chavales y chavalas de aquella zona, ¿no? Como bien sabéis, bueno, pues el Ayuntamiento está cometiendo un arreglo de la pista deportiva del Francisco Fató, que entendemos que puede tardar un mes y algo, así que esto no era posible. Así que en este momento los que están abiertos es el Colegio Fernando Gavilán y el Elena Celé. Decir que estos dos colegios también no están abiertos solamente a la gente de esa zona, que cualquier niño y niña, o padre o madre, o abuelo o abuela que quiera ir en este horario que voy a decir ahora, a cualquiera de estos dos centros, bienvenidos sean. No están solamente estos dos centros porque quieran, tengan que ser nada más que los niños y niñas de esa zona, ¿vale? Están abiertos para toda la ciudadanía y para todos los niños y niñas de Ubrique. Decidimos que la apertura de centro iba a ser de lunes a sábado, que de mañana iba a ser de 10 a 12, a la mañana todavía hace fresquito y hasta las 12 sabemos que en los centros educativos, en los patios, hace mucha calor a partir de 12 de la mañana, así que mañana de 10 a 12 y por las tardes son de 7 a 10 de la noche. Por otro lado, la Peña Toro del Gallumbo ha presentado los dos toros para la suelta del próximo 4 de septiembre. Presidente y espléndido de la ganadería de Rocío de la Cámara serán las reses que participen en el festejo. La Peña, además, inicia hoy viernes la venta de camisetas conmemorativas, cuyo diseño se elaboraba tras la suelta del año 2019 en color naranja. Andrés Domínguez, desde la Peña Toro del Gallumbo, ha explicado que se esperan distribuir en torno a 1.200 camisetas. Veníamos con las últimas novedades, tanto la camiseta la semana pasada y ahora esta semana, el jueves, ayer hicimos la presentación de los toros, porque como bien sabéis, pues serán los protagonistas de la suelta del día 4, ¿no? Dos toros de la ganadería de Rocío de la Cámara, uno negro llamado Presidente, que es verdad que es más toro que el otro, ¿no? Por lo menos en kilo y a lo mejor en la encornadura, ¿no? Que miran los pitones un poco más hacia arriba y la verdad que son preciosos los dos, ¿no? El otro es castaño de nombre espléndido. Es verdad que este año los nombres pues vienen muy bien, ¿no? Pegan con los dos toros y nada, esperemos que de juego, ¿no? Es verdad que estos meses atrás, pues, como siempre hacemos, ¿no? Vamos visitando ganadería y después donde la circunstancia o creemos que podemos llegar, ¿no? Esto es como todo, ¿no? Con dinero vas a todos lados, pero con menos dinero, pues, te ves más limitado, ¿no? Entonces, pues, se juntó todo, ¿no? La circunstancia, la cercanía, los toros nos gustaron y decidimos, pues, por comprarlo allí, ¿no? Sí, la camiseta, como bien dije en la pasada entrevista, pues es un diseño que se elaboró después del toro del 2019, ¿no? Un diseño que se quedó ahí por la pandemia apalancado, ¿no? Y hemos seguido con el mismo diseño, efectuando algunos cambios o detalles, pero creíamos que era el diseño idóneo para esta suerte, ¿no? Entonces, desde el 2019 lo tenemos, en un color naranja y con fotos de los toros de la suerte pasada, ¿no? Del 2019. Llevamos el toro desgreñado de la ganadería de Rodeo delante y el toro sorpresa, que fue una sorpresa porque nos costó sacarlo, como bien sabéis, del callejón allí de la Magdalena, y lo llevamos en la espalda, ¿no? Y después, como en las mangas llevamos la bandera de Andalucía y de España, y en la otra manga, en la manga derecha, llevamos como una reseña a los dos años que lo hemos pasado muy mal, ¿no? Con la mascarilla, la pandemia y un crespón negro, pues por todos aquellos que se han ido, ya sea por el COVID o no, en estos duros momentos que hemos pasado, dos años atrás. Por eso el diseño, como te he dicho, estaba realizado desde el 2019, pero es verdad que lo de la mascarilla era como una reseña, ¿no? Ponerlo por... También tenemos, me parece, era 2020 tallado, 2021 tallado. y el 2022 como que volvemos, ¿no? Y el crepón negro porque estos años lo de verdad que lo hemos pasado mal y se ha ido mucha gente, tanto de COVID como sin COVID otras enfermedades, y que menos, ¿no?, que llevar los plasmas a la camiseta en un año de volver, ¿no? A lo mejor en finales del año pasado ya en Grazalema se venía haciendo, ya se hizo el puerto serrano, se volvió a hacer Benaocá y demás, pues la situación ha mejorado mucho y ya de los Sanfermines, Pamplona, donde aquello es multitudinario, ¿no? Y con una gran alegría, ¿no?, de ver las calles así, no todo ocurriendo, ¿no?, porque son el alma de la fiesta de allí. Y eso es lo importante, ¿no?, que volvamos a la normalidad poco a poco y que la pandemia, que es de donde está, esperamos este año eso, ya con la normalidad más a la vista, pues hacer o retomar todas las actividades que teníamos o que hacíamos anteriormente, tanto yo creo que también para la suerte haremos la recogida de alimentos, ¿no?, la demanda. Y nada, ¿no?, esperemos eso, que se vayan cumpliendo los días, los plazos, poco a poco, y que vaya pasando el tiempo y que las actividades se vayan realizando normal. Sí, la imagen del toro desgreñado, que es el que llevamos en la parte delantera, es de Alejandro Farguero, y la parte trasera, la foto de sorpresa, es de Juan Villarte. Gracias a ello, ¿no?, y es verdad que hacemos un llamamiento a los fotógrafos, porque las imágenes que puedan tener, pues nos facilita, digamos, a la hora del diseño, y desde aquí pues darle las gracias por hacernos sus imágenes y realizar esta bonita camiseta, ¿no? Pues hemos hecho un primer pedido de 750, ¿no? Yo creo que llegaremos hasta las 1200 y pico, 1300. Pero en sí, para ver también el movimiento de los socios después de estos años de parón, como he dicho, pues hemos hecho unas 750 camisetas, tanto de hombre, mujer y niño, que llegarán. Es verdad, me ha dado una novedad, que esta tarde, a partir de las 7, se podrán recoger en el Cañizo y pagar la cuota de renovación, pero solo nos han llegado, por ejemplo, esta mañana hemos recogido tallas solo de la S, M, L y 3XL de hombre. Entonces, nos han dicho que para el viernes que viene estarán todas las demás. En esta edición de noticias también les informamos que la caravana del Cádiz Club de Fútbol se encuentra hoy viernes en nuestra localidad. Se ha instalado en el parking junto a la piscina municipal, ofreciendo juegos y regalos a todos los aficionados que se han querido unir a este tour que la entidad cadista realiza cada verano por la provincia. Es el décimo año que hacemos la campaña, bueno, excepto el año de pandemia que no pudimos realizar lo que es la iniciativa. Pero este año, bueno, volvemos otra vez a Ubrique con un proyecto totalmente renovado, porque no solamente se hace el juego con portería como hacíamos, sino tenemos varios hinchables, que lo que vamos a medir un poquito la precisión, la puntería de los ubriqueños y ubriqueñas. Y nosotros siempre decimos que es de 0 a 99 años, incluso más para arriba. Es decir, las actividades es para todo el mundo que desee pasar un buen rato, pasar un rato divertido, bueno, con el Cádiz Club de Fútbol. Lo que hacemos eso, bueno, es una... Bueno, lo que este año lo que hemos dicho, que es una pequeña fanfarrón itinerante, y vamos a llevarla por toda la provincia. Y bueno, estamos buscando los emplazamientos. Bueno, nuestra provincia, que cabe decir que es la más bella, yo para mí como gaditano, la más bella de España, la provincia. Entonces, bueno, pues este año lo que hacemos es un recorrido por todas las localidades, y lo que hacemos pues son, aparte de juego, talleres, también hacemos sorteos. Estamos sorteando entradas para el Trofeo Carranza, sorteamos también camisetas del Cádiz Club de Fútbol, de la primera equipación. Hacemos descuentos específicos para Ubrique, en este caso, en el día de hoy, para la tienda oficial. Es decir, que no solamente la actividad en sí, la partida lúdica, sino también llevamos diferentes actividades y talleres. Sí, bueno, en cierta manera también es como devolver la visita que nos hacen los aficionados de diferentes localidades, que no está en la Bahía de Cádiz, sino está afuera. Es decir, es como devolver la visita. Durante todo el año vienen a visitarnos aquí al estadio, y ahora en verano aprovechamos y sacamos un poquito eso del estadio hacia afuera durante todo el verano. Y la verdad es que es una actividad que para la Fundación nos resulta muy gratificante, porque durante un mes y medio, bueno, sacamos lo que es la oficina de la Fundación hacia afuera, y tomamos el pulso realmente, bueno, los intereses también, no solamente vamos al aficionado, sino también intentamos reunirnos con diferentes ONG y asociaciones que trabajan en las diferentes localidades. Y la verdad es que para nosotros es abrirnos un poquito, porque son muchos, cuando nosotros trabajamos aquí día a día en la oficina, bueno, pues se nos va un poquito el norte aunque intentamos hacer provincia, pero esta es la iniciativa que es la que intentamos es acercarnos a eso, al aficionado. Otros temas de interés: la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique ha organizado para hoy viernes, dentro de la programación Ubrique en Verano, la salida en piragua por el Pantano de los Hurones, cuyas plazas ya se han cubierto. La próxima cita se ha previsto para el jueves 28 de julio. Se trata de una ruta y tapa con cuento que incluye tres bebidas con tapas en el restaurante El Laurel, Bar Carriles y La Bacería, y cuento para adulto a cargo de la Asociación Camenae. La salida dará comienzo a las 8:30 de la tarde con un coste de 10 euros por inscripción, que se puede formalizar en la oficina de turismo. También hoy la Diputación Provincial de Cádiz, a través del programa Planeamos 2022 y en colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique, organiza en nuestra localidad un concierto de verano. Tendrá lugar en la Plaza del Jardín, donde se podrá disfrutar de la actuación de la banda Faded, liderada por Merche Corisco, que nos ofrecerá un espectáculo de rock a partir de las 10 de la noche. La entrada es libre y gratuita. Además, esta tarde continuará el reparto de camisetas entre las personas inscritas en la primera caminata solidaria que organiza la asociación Ubrique Dame Tu Mano. Los interesados pueden acudir al edificio administrativo de la piscina municipal esta tarde en horario de 4 a 10 y retirar sus camisetas, cuyo color turquesa ya se ha desvelado. La caminata dará comienzo mañana sábado a las 8 de la tarde desde la calle Fernando Gavilán, para continuar hacia la Plaza de la Estrella, Avenida de la Diputación, Carretera del Matadero, para desviarnos por el carril del Enriaero hasta el Puente de los Cuatro Ojos, carril del Naranjal, y de nuevo Carretera del Matadero hacia la Piscina Municipal, Avenida Diputación, Calle Cataluña, Plaza de las Palmeras, Calle Arana, Calle Marroquineros y Peñón de Elías. En este punto se reagrupará a todos los participantes para que todos juntos realicen un pasillo de bienvenida en la avenida Sebastián Macías al ubriqueño José Antonio Nieto, a su llegada a nuestra localidad tras superar el reto de 3.200 kilómetros por la lucha contra el cáncer. El evento finalizará con una fiesta para todos los participantes en la Plaza de Toros de Ubrique. Y una última cuestión antes de finalizar: la Junta de Andalucía notifica hoy viernes una tasa de incidencia del COVID-19 en Ubrique de 299,6 casos por cada 100.000 habitantes en la población de 60 años o más, con un total de 13 casos confirmados en los últimos 14 días, de los que 4 corresponden a la última semana. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.